7 minutos, es el momento de quedarnos. En el día de hoy es cierto que más tarde de lo habitual, suele ser a principios de la mañana, pero en cualquier caso, el interés es obvio en torno a temas de consumo y queremos continuar con este espacio toda la semana, por supuesto. Así que nos hemos amoldado un poco a la posibilidad de poder contactar con el presidente de la Unión de Consumidores de Cádiz, Miguel Ángel Ruiz, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Miguel Ángel, bienvenido, buenas tardes. ¿Sí, Miguel Ángel? Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, ahora sí te escuchamos, ¿no? Os agradezco ese retraso, como os decía, de porque estaba en un acto precisamente de consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales con la Secretaría General de Consumo, un acto emotivo, ¿no?, de entrega de premios del concurso Consumópolis, donde se premia a centros educativos por creatividades relacionadas con el consumo y cómo debería ser el consumo visto por esos pequeños consumidores que dentro de poco van a ser grandes y que van a ser consumidores de pleno derecho. Pues nosotros te agradecemos además que siempre estés atento para acompañarnos y de hecho, bueno, pues evidentemente de gran interés los temas que abordamos, como por ejemplo los que nos vamos a quedar enseguida, que hacen referencia a ámbitos muy distintos y siempre muy polémicos, por ejemplo como es el caso de las telecomunicaciones. En concreto la telefonía móvil, porque la Unión de Consumidores de Andalucía denuncia la falta de información en el fin de las tarifas de datos ilimitadas. Lo cierto es que hasta ahora, bueno, cuando teníamos una tarifa de datos contratada con una compañía de telefonía móvil, un número determinado de gigas, cuando llegamos al límite, lo que ocurría es que se ralentizaba la velocidad, ¿no?, de descarga. Así nos dábamos cuenta de que ya nos estábamos pasando y además, bueno, eso hacía que levantáramos un poco el pie en el sentido de ir más, de saber que ya estábamos en el límite y que nos iban a cobrar más caro. Parece que eso lo van a eliminar y bueno, lo que va a ocurrir es que, por tanto, no nos daríamos cuenta y que después se tarificaría, evidentemente, todo eso que nos hayamos pasado, ¿no? Sí, exactamente, porque las tres grandes operadoras de telefonía móvil ya han anunciado que se va a terminar. Hay una que ya está tarificando así, de esa forma, y hay otras dos que en breve, aunque todavía no han dado fecha, pues, pero sí han anunciado que van a proceder de la misma manera, ¿no? Y lo que nos preocupa, de hecho, pues la falta de información de cara al ciudadano. Por eso hemos sacado nota de prensa, porque nos parece tremendamente preocupante, vista la experiencia que tenemos, desgraciadamente, de este tipo de cuestiones en tiempos atrás. Antes, a micrófono cerrado, te comentaba que hemos llegado a tener facturas por esto mismo de hasta 3.000 euros de un consumidor, porque no sabía, no se le había informado debidamente de ese coste, de esos 50 céntimos en aquella época que tenía cada mega descargado, además de lo que tenía contratado, de ese giga que tenía contratado de descarga de datos. Y por tanto, desde el punto de vista de la Unión de Consumidores, nos preocupa que ahora, aunque es menor la cuantía, estamos hablando de 3 céntimos, pero sí es cierto que ante consumos importantes, pues podríamos estar hablando de 300 euros o 400 euros de más en cualquier factura, y creo que no es momento para pagar esas cantidades desorbitadas, cuando además no se ha informado adecuadamente a los consumidores desde nuestro punto de vista, ¿no? Por ello hemos sacado esta nota de prensa. Y para alertar y avisar a los ciudadanos que tengan mucho cuidado con este tipo de cuestiones y sobre todo señalar el derecho que tienen los usuarios a cambiarse de compañía hacia esas otras que no están cobrando por esas descargas de datos y que esta baja se tiene que producir sin penalización porque hay unas condiciones totalmente distintas a las que a lo mejor un consumidor firmó en su momento con una compañía, ¿no? Hay que decir que, en concreto, por especificar, la compañía que por el momento ya ha puesto en funcionamiento este nuevo sistema es Vodafone. Vodafone ya ha puesto en funcionamiento este sistema, que lo que aplica ahora mismo es que cuando llegamos al límite máximo contratado se suspende la conexión a Internet, ¿no? Sí, hay dos modalidades. Enviando por carta que o bien se suspende la conexión o bien se da la opción, si no se dice nada, de que se siga facturando a esos 3 céntimos el mega, ¿no?, consumido de más, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista, eso es lo que nos preocupa, y ese exceso de consumo es lo que nos preocupa que se pueda producir de cara al usuario, que si bien en un uso normal normalmente no se llega a ese giga que es lo que se tiene normalmente contratado de descarga de datos, pero que en alguna aplicación, y sobre todo lo que más nos preocupa, los jóvenes, pues ahí sí que podría haber problemas en cuanto a este aspecto, porque estamos viendo que los jóvenes pues ven vídeos, ven descargas de series, incluso en sus teléfonos móviles, con las aplicaciones que hay en nuevas tecnologías y en redes sociales, y eso pues puede conllevar pues un aumento significativo y considerable de esa factura. Así que ojo, muy atento por tanto, para evitar que podamos contar a posteriori con facturas elevadísimas. Por cierto que nos llega una pregunta, vamos a incluirla ya, aunque hay otros temas por delante, de un oyente a través del INE, precisamente a través de telefonía móvil, de una aplicación que también ponemos como alternativa a los oyentes. Bueno, pues por INE nos dice que hizo una recarga a una tarjeta de prepago a través de Internet, mediante tarjeta de crédito, y denuncia que cada mes y sin avisar le autorrecargan 10 euros en la misma tarjeta de crédito. Pues podemos estar hablando de un motivo más que suficiente de reclamación, y yo le animo a este ciudadano, en primer lugar, que anule esa recarga en su banco. Tiene derecho a en un mes, antes eras 15 días, ahora un mes, para echar para atrás cualquier cargo indebido que se produzca en nuestra cuenta bancaria a través de por ejemplo, un cargo mediante tarjeta, y además le animo a reclamar y a hacer valer por escrito ese derecho a no tener ese servicio que como dice, se está produciendo de forma periódica y que entiendo que no quiere seguir teniéndolo, ¿no? Y por tanto solicitar la baja a través de escrito, no de forma verbal, porque los servicios de atención al cliente pues más que de atención son de desatención, y le animo a que reclame y que haga valer sus derechos en cuanto a esta materia, pero sobre todo que acuda al banco para anular ese cargo periódico que se pueda realizar, y en caso de que ya se hayan producido varios, como parece ser que se desprende de la consulta, pues que se reclame también esas cantidades que se han cobrado de más sin su consentimiento. Vamos con otros temas, porque hablamos semanas atrás de las deficiencias que veíais en relación a las máquinas de autoventa, que existen ya en numerosos sitios y se vende un poco de todo, esas máquinas automáticas en las que podemos sacar numerosos artículos de alimentación, de todo existe. Y bueno, pues Consumo, comentáis que Consumo, los servicios provinciales de consumo de la Junta de Andalucía, pues se han hecho eco de la denuncia que realizabais sobre esas deficiencias y esa, bueno, un poco falta de información existente. Muchas máquinas, cuando tenemos algún problema con esas máquinas, muchas veces no sabemos dónde acudir, ¿no? Sí, como bien dices, hace unos 10 días aproximadamente salíamos en los medios de comunicación denunciando esta falta de información que se producía de cara al consumidor, y no solo a nivel de Andalucía se ha tomado en consideración esta campaña, sino que ha sido a nivel nacional. El propio Instituto Nacional de Consumo, a través del órgano que tiene de relación con el resto de inspecciones comunitarias, pues ha realizado, ha emprendido en este mes, a raíz de esta denuncia de la Unión de Consumidores, pues ha emprendido una labor de inspección en toda España, ¿no? En lo que respecta a nuestra comunidad autónoma, pues nos preocupa que solo se producen tres provincias, entre ellas Cádiz no está, y por tanto, como presidente de la Unión de Consumidores de Cádiz, como vicepresidente de la Unión de Consumidores de Andalucía, solicito que se incluya a Cádiz también en este protocolo de inspección de la Junta de Andalucía, pero sí es positivo que exista esa labor de rectificación, en cierto modo, de las administraciones públicas, porque estamos hablando de incumplimientos importantes en materia de información que desde hacía años no se habían ni siquiera mirado por parte de las inspecciones, y entendíamos que, dada la gravedad, y creo que lo comentábamos a través de vuestro micrófono, dada la gravedad de que muchos de estos productos que se venden por máquina autoventa son productos alimenticios y podían tener algún riesgo para la salud también el que se vendan en condiciones deficientes, pues vemos como positivo que se haya rectificado y que se nos haya hecho caso a través de esa nota de prensa que elaborábamos como Unión de Consumidores y esa petición de inspecciones que solicitábamos como Unión de Consumidores, y entre el listado de, me, de envío de esas notas de prensa siempre está el Instituto Nacional de Consumo para que tomen cuenta de lo que decimos a los medios de comunicación. Miguel Ángel, otra pregunta que nos llega de nuestro oyente a través de línea también, y precisamente sobre temas de telefonía móvil, que da bastante de sí. Bastante. Nos dice un oyente que lleva mucho tiempo intentando dar de baja un contrato con Orange. No tengo permanencia, me dicen que envíe un fax con DNI y firma, y el fax siempre comunica. Llevo 2 meses intentándolo, pero no hay manera. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo es que Orange solo atiende bajas por fax y que siempre está inoperativo? Hombre, yo lo que animo a esta señora, me imagino que tendrá los reportes de esos envíos erróneos que se producen a ese número de fax siempre comunicando. Me imagino que habrá un resguardo, o por lo menos les recomiendo que tenga un resguardo de esa conexión que no se ha producido, que son los aparatos de fax lo producen. Y lo primero que le animo es, no sé si tiene contrato, pero si no tiene contrato posiblemente tenga la factura, ¿no?, que le está cobrando Orange, bien en papel o bien de forma telemática, donde en un lateral pues aparece una dirección de Pozuelo de Alarcón de esta compañía, ¿no? Y le animo a que mediante correo certificado con acuse de recibo solicite la baja ahí por escrito, al margen del número de fax que le hayan podido dar, y que sí, que es cierto que nos consta, no de esta, solo de esta compañía, sino de varias, que son teléfonos que no se atienden al final y por lo tanto es prácticamente una misión imposible darse de baja de una compañía de teléfono. Yo digo a modo de broma que es más fácil en este país separarse y divorciarse que darse de baja de una compañía de teléfono, y este es un claro ejemplo de ello, ¿no? Y luego, en caso de que la baja no se proceda, pues le animo a que acuda, que reclame a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Ubrique o cualquiera de la sierra que pueda estar, o a través nuestra, de la Unión de Consumidores de Cádiz. Y después, en caso de que esa reclamación no se vea atendida, pues acudir a la vía del arbitraje de consumo. Eso sí, tendría que ser a nivel regional y en Sevilla, donde yo como árbitro también participo y atendemos a estas reclamaciones que se producen de esta compañía que está adherida a este sistema en Sevilla, no en la provincia de Cádiz. Bueno, pues como tú dices, ¿no?, lo fácil que es darse de alta en este tipo de servicios o con este tipo de compañías, lo difícil que es darse de baja. Otra cuestión, ¿por qué exigís la participación por parte, ¿no?, de los colectivos de consumidores en torno a otro tema? Cambiamos completamente, pero bueno, también sobre una cuestión que crea mucha polémica y muchas reclamaciones, ¿no? La factura de la luz. El gobierno ha anunciado que la factura de la luz va a ser, eso es lo que ha anunciado, más transparente. En definitiva, va a haber cambio lo que va a ser esa factura, y lo que pedís por parte de los colectivos de consumidores es participar, ¿no?, en la elaboración de ese nuevo formato, ¿no? Sí, porque hasta ahora el precio de la luz no es transparente porque no hemos participado, precisamente, ¿no? Es una de las quejas más habituales que hemos tenido las organizaciones de consumidores, de que los precios se conforman, y el proceso liberalizador de la electricidad, pues se conforman a espaldas de los consumidores, y si hubiera sido de otra manera, con nuestra participación, con nuestra experiencia a la hora de ver todo este tipo de cuestiones, pues posiblemente no estaríamos hablando de miles de reclamaciones que se producen en las oficinas de consumo cada mes, ¿no? Y por tanto, un sector que antes no era problemático, pues ahora pasa a ser uno de los principales problemas, y desbancado por las telecomunicaciones que decíamos anteriormente y por los bancos, desgraciadamente, en estos momentos de crisis económica, pero no por ello estos problemas eléctricos, que ocupan el tercer lugar de estadísticas de consulta y reclamaciones, pues no dejan de ser preocupantes, ¿no? Nosotros pedimos participación, pedimos que haya una factura clara donde el consumidor sepa claramente lo que está pagando por su factura, y además que sepa claramente los cauces que hay para reclamar y hacer valer sus derechos, y ahí pues el gobierno nos va a tener como firme aliado, ¿no? Esperemos que no se vuelva a cometer el error que se produjo en el año 2009 y que da pie a toda esta desconfianza que hay en el sector eléctrico, y que al final pues se participe por parte de nosotros, de las organizaciones de consumidores, y además se haga valer ese principal derecho que tiene el usuario, el consumidor, a conocer realmente lo que está pagando, y no con la opacidad que en muchas ocasiones vemos en la factura de la luz, y en algunas compañías, ahora que estamos con un proceso, un fin de una liberalización, pues vemos mayor opacidad en unas compañías que otras. Por lo tanto, algo habrá que regular y algún contenido mínimo tendrá que tener la factura para que el consumidor, el usuario, que es el que paga el sistema, pues tenga claro y no desconfíe del sistema como hasta ahora pues está sucediendo. Es una lástima, pero nos quedamos sin tiempo. Hay otros temas que ya dejaremos para la próxima semana. Lo que está claro sobre el tema de la luz es que es sangrante. Bueno, el coste de la luz en nuestro país, la subida en los últimos años, los incrementos progresivos con la crisis que tenemos encima. Y bueno, pues diferentes cambios de factura, que sí cada mes, cada dos meses, pero si ajustamos las cantidades totales de pagos de factura de luz al año, bueno, es alarmante, ¿no?, cómo han subido esos precios, y sobre todo también teniendo en cuenta el poder de estos lobbies del sector de la energía, tiene mucho poder y mucha influencia en el ámbito político. Claro, y además esto da para un programa entero, ¿no? Pero además, desde el punto de vista de un mal sistema energético en nuestro país, no hemos optado por un sistema claro. Las renovables pues suponen un altísimo coste, pero altísimo, de cara al consumidor, y en un año donde ha llovido, pues precisamente se disparan esos costes, porque estamos generando muchísima luz por renovables, cosa que los políticos se vanaglorian de ello, pero sin duda alguna eso viene a incrementar el déficit tarifario y viene a incrementar el precio de la factura de la luz, ¿no? Por tanto, como digo, esto da para un programa, y para que el consumidor sepa realmente lo que está pagando y cómo le cuesta esa renovable, pues precisamente tendríamos que hablar muchísimo más de ello, ¿no? Pues será uno de los temas monográficos que un día abordemos, factura en mano, el tema de la luz. 1:24, tenemos que marcharnos, estamos ya en el cierre de lo que es la edición de la mañana, y nos vamos a quedar aquí con este espacio dedicado cada semana al ámbito del consumo cuidado, gracias a la Unión de Consumidores de Cádiz y a su presidente Miguel Ángel Ruiz. Como siempre, muchísimas gracias y te esperamos la próxima semana. Gracias a vosotros, encantado. Buenas tardes.